Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias. Conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigos, amigas, oyentes de Radio Casa de la Cultura 940M, en una nueva programación de Al Borde del Campo, su programa deportivo. Con nuevas noticias de esta semana, les traemos campeonato nacional, todas las polémicas y declaraciones de algunos personajes del fútbol, igualmente de una gran atleta que es Ángela Tenorio, también tenemos declaraciones de ella sobre su preparación para los próximos campeonatos que va a estar a prueba. Jonathan, te doy la bienvenida. Hola Sandino, amigas y amigos oyentes, también bienvenidos al Borde del Campo en una nueva emisión de su programa deportivo. Como dijiste Sandino, varias noticias importantes, sobre todo en el tema local, ¿no? Concentración Deportiva de Pichincha sigue cosechando varios triunfos. En esta ocasión Francisco Bone consiguió oro en Cairín en la segunda jornada del Campeonato Panamericano de Juvenil de Ciclismo que se desarrolló en la ciudad de Cochabamba. El equipo ecuatoriano logró una medalla de oro con la que sumó ya tres metales dorados en la justa continental. En el velódromo de la Tamboreda, el pichinchano Francisco Bone se erigió como el mejor del continente en la prueba de Cairín varones. Completaron el podio el mexicano Gabriel de la Garza y el brasileño Wellington Timoteo, respectivamente. Cabe recordar que Bone, junto a también los pichinchanos Alan Lozano y Michael Gutiérrez, el pasado domingo conquistaron la presea dorada en velocidad por equipos. Asimismo, en la jornada de lunes, los pichinchanas Thaís Herrera y Dayana Aguilar, la guayacense Lisette Pancha y la galapaguense Génesis Lozano se adjudicaron una presea de plata en la persecución por equipos en damas. El tiempo para los corredores nacionales fue de 4 minutos 58 segundos. La medalla de oro fue para el equipo de Chile con 4 minutos 57 segundos, mientras que la de bronce quedó en manos de la cuarteta local con 5 minutos y 32 segundos. Los entrenadores del conjunto ecuatoriano son el profesor Agustín Lorenzo, que pertenece a los registros de Concentración Deportiva de Pichincha, y Marcelino Cherres de Zamora Chinchipe. Así es, felicitar a Francisco Bone por los logros conseguidos, así también Alan Lozano y Michael Gutiérrez, que también están haciendo su trabajo para poder traer aquellos metales que necesitan, ¿no? El programa anterior habíamos comentado que muchos de los deportistas están sumando al plan de alto rendimiento y otros están saliendo del plan de alto rendimiento por no ajustarse a los parámetros que pide el Ministerio del Deporte, ¿no? Pero seguramente estos nuevos logros harán que sean parte de este plan de alto rendimiento, ¿no? Por otro lado, ajedrecistas se prepararon ya para los Juegos Nacionales. La preselección Oro y Grana de ajedrez se prepara intensamente para los Juegos Nacionales de Menores que se desarrollarán en la ciudad de Ibarra en búsqueda de un cupo en la nómina definitiva. Al momento más de una veintena de pensadores cumplen sus prácticas en el Palacio de los Deportes, esto es en la Vicentina. Por periodo de vacaciones escolares los entrenamientos se realizan en el horario de 9 a 17 horas. En la preselección se destacan los nombres de Ariana Román, Natalie Oleas, María Calderón, Erika Hernández, María Noroña, Tamia Oviedo, Lucas Salgado, Isaías Velasco, Ariel Simba, Sebastián Galarza, Santiago Llanes, Luis Chango, entre otros grandes pensadores que estarán siendo parte de estos Juegos Nacionales. El equipo que representará a Pichincha en la justa del deporte de la categoría menores estará conformado por 9 deportistas, 4 damas y 5 varones. Arnaldo Valdés, entrenador de las selecciones de Pichincha, considera que todos los ajedrecistas de la preselección tienen grandes posibilidades de subir al podio. En los próximos días, los ajedrecistas sostendrán varios topes con sus similares de Tungurahua e Imbabura. También se tiene previsto participar en importantes torneos en Ibarra, Morona, Santiago y Santa Elena. Cabe recalcar en este momento el gran sacrificio que hacen los ajedrecistas en este horario tan extendido, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, donde se encuentran mejorando sus técnicas y preparándose para estos torneos. Importante que desde pequeños, desde estas edades tempranas, ya se vayan formando y vayan saliendo las nuevas selecciones de esta disciplina, que es un tema, digamos, de táctica, de estrategia y de tener el cerebro 100% concentrado en lo que hacen. Así es. Además, recordar que tienen un gran entrenador como Arnaldo Valdés, con quien conversamos en uno de los primeros programas del Borde del Campo, para poder que nos facilite algún deportista para poder dialogar en torno a lo que están realizando, ¿no? Recuerdo la predisposición que tuvo siempre el entrenador para el Borde del Campo, y seguramente más adelante estaremos compartiendo con ellos estos logros que vayan consiguiendo, ¿no? Por otro lado, les habíamos comentado que ya empezó el fútbol femenino. El equipo de la Universidad de San Francisco de Quito empezó con pie derecho el campeonato femenino amateur AFAF 2018 y su primer partido goleó 13-0 a la Universidad de las Américas, la UDLA. Con este abultado marcador, la Universidad de San Francisco pasó a comandar la tabla de posiciones del torneo. Este certamen inició con grandes expectativas, ya que los clubes de Universidad San Francisco, las Ñañas, Liga Amateur y la ESPE enfrentan este torneo como preparación para la ronda semifinal del Campeonato Nacional Femenino que organiza la Federación Ecuatoriana de este deporte. Una importante victoria para la Universidad San Francisco de Quito, que dejó a este otro equipo en la última posición, y a continuación les traemos los resultados de esta primera fecha que se dio en el fútbol femenino. Sandino FC 2, Espuse 5, Liga Deportiva Universitaria Amateur 3, ESPE 1, Universidad San Francisco de Quito 13, UDLA 0, Club Ñañas 6, versus Táctica FC 5. Este partido bastante emocionante, con varios goles y con grandes actuaciones que pudo poner el partido en un empate, pero se llevaron Club Ñañas los 3 puntos. Así es de que la tabla de posiciones queda con Universidad San Francisco en el primer lugar, segundo Estudiantes de la Católica, tercero Liga Deportiva Universitaria Amateur, cuarto Club Ñañas, quinto Espuse, sexto Táctica, séptimo ESPE, octavo Sandino FC y noveno UDLA. La programación para la segunda fecha se va a realizar en el Estadio de la Liga El Carmen, en el Mercado Mayorista, donde se va a enfrentar Liga Deportiva Universitaria Amateur versus Sandino FC, y también el mismo día se enfrentará Espuse frente a la Universidad San Francisco de Quito. Por otro lado, más noticias sobre el ciclismo. Ya habíamos hablado de este gran deportista Bone. Ahora tenemos los Panamericanos que se realizaron. Nuestros deportistas generaron bastante expectativa y se llevaron varias preseas en ese Campeonato Panamericano Juvenil de Ciclismo de pista, que se desarrollaron en el velódromo de la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. A este evento asistieron delegaciones de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Jamaica, México, Perú y Surinam. En la prueba de velocidad por equipos masculino, los pichinchanos Alan Lozano, Francisco Bone y Michael Gutiérrez hicieron 46 minutos, adjudicaron la presea dorada al superar a las representaciones de Argentina, que hicieron 46 minutos. Y Chile con 46 minutos, pero con 91 segundos en ese orden. Otra gran actuación fue la de Thaís Herrera, al colgarse una medalla de plata en el scratch femenino. Aquí el oro y el bronce se lo llevaron las colombianas Jessica Hurtado y Erika Botero, respectivamente. Hay bastante talento también en Colombia. Ecuador también ganó el metal áureo con un nuevo récord panamericano incluido en la velocidad por equipos. Damas, Donny Samaniego de Morona Santiago y Génesis Lozano de Galápagos fueron las más rápidas con 35 minutos y 43 segundos en el velódromo de Cochabamba y superaron a las similares de Colombia con 36 minutos y 85 segundos y Chile en el último lugar con 37 minutos y 80 segundos. Hemos visto que en estos panamericanos varios chicos están destacando, seguramente de cara a lo que viene este año, ¿no? Para cerrar el año se vienen los Juegos Nacionales, obviamente acá en el país, y también los Juegos Panamericanos, y después obviamente los Juegos Panamericanos empezando el 2019, ¿no? Seguramente todo esto será una preparación para poder seguir trayendo triunfos al país, sobre todo a la concentración, que es quien los está auspiciando en este momento, ¿no? Así es importante que el respaldo de las autoridades en el tema deportivo estén siempre al 100% con nuestros deportistas y que no sea solo por ocasiones cuando logran llegar a lo más alto, ahí empezar a ayudarles. Es necesario ir formando desde pequeños, irles guiando y que a futuro traigan medallas, pero con ese apoyo del país, no solo cuando ya tengan algún logro importante, como fue el caso de Richard Carapaz, que tuvo un logro importante y ahí recién las autoridades deportivas del Ecuador estaban mirando un poco cómo ayudarle, cómo complementar, ya que él está compitiendo para el Team Movistar, que es una empresa privada. Esperemos que no vuelva a ocurrir este tipo de cosas, sino que sea las mismas instituciones gubernamentales que están a cargo del deporte las que vayan guiando a estos deportistas y los lleven a un futuro muy bueno, tal vez en Olimpiadas, que ya están cerca, en Tokio 2020. Y por esa misma razón les traemos también esta noticia de Ángela Tenorio, que se está preparando para las Olimpiadas Tokio 2020. La atleta de los registros de Pichincha, Ángela Tenorio, se encuentra en la ciudad de Quito preparándose para las próximas participaciones internacionales, en las cuales espera seguir sumando puntos para clasificarse en los Juegos Olímpicos. Dentro del calendario de competencias de la velocista, consta competir en el Campeonato Iberoamericano de Trujillo, en Perú, y el Campeonato Sudamericano Sub-23 en la ciudad de Cuenca para el próximo mes de septiembre. Ángela también tiene previsto participar en la Continental Cup of Strava a realizarse en Polonia el 8 y 9 del próximo mes. Este evento, junto a varios atletas de la región, entre ellos el esmeraldeño Alex Quiñones, que también después de la lesión viene trabajando bien, entrenando bien, para poder llevarse los metales, ¿no? Ellos representarán al continente americano. La velocista pichinchana realiza sus entrenamientos a doble jornada en la pista de los Chasquis bajo la dirección del profesor Nelson Gutiérrez. A continuación, amigas y amigos oyentes, les dejamos con las declaraciones precisamente de esta gran atleta, Ángela Tenorio, en base a lo que será esta participación en esta Copa en Polonia. Ya estoy cerrando la temporada, ya ha sido un año bastante largo. He tenido alrededor de 13 competencias y creo que estoy bien cansada, ya necesito unas vacaciones. Ahora los Juegos Olímpicos ya no es como antes, que teníamos que establecer una marca y la podíamos hacer un cierto tiempo antes de la competencia, ¿no? Ahora van los, como decir, en mi caso, que son los 100 metros planos y los 200, van los 56 mejores atletas que estén rankeados. O sea, yo considero que estar en una final de una Diamond es como estar en una final de un Mundial o unos Juegos Olímpicos, porque están los 8 mejores del mundo. Estamos de vuelta, después de escuchar las declaraciones de Ángela Tenorio, le deseamos la mayor de la suerte en estas competencias y sabemos que lo va a lograr ya que está preparándose día a día, complementando ya ese sacrificio que lo ha hecho durante muchos años. Por otro lado, los voleibolistas se ponen a punto para los Juegos de Menores, intensas jornadas de entrenamiento, cumplen los preseleccionados de voleibol de Pichincha, que se preparan para los Juegos Nacionales de Menores. Al momento, más de una treintena de jóvenes pertenecientes a distintos colegios de la ciudad buscan un cupo en el equipo definitivo. en el Coliseo Hugo Freire Román, en la Vicentina. Bajo la dirección del profesor Fernando Ceballos, los deportistas trabajan en recepciones, saques, bloqueos y voleos, sin descuidar la parte física. Las damas practican desde las 13:30 a 17:30, y los varones lo hacen de 15:30 a 18:30. Estas preselecciones tienen previsto varios topes amistosos con diferentes equipos del país. Los hombres participarán en un torneo regional que se realizará en la ciudad de Macas del 8 al 12 del siguiente mes, con la presencia de clubes y selecciones provinciales de La Suay, Esmeraldas, Guayas, Morona, Santiago y Pichincha. El representativo masculino, los más destacados fueron Mauro Yumiseva y Juan Pablo Sánchez. El primero incluso fue llamado para los microciclos de la preselección nacional de esta categoría. Fernando Ceballos señaló que la idea es llegar lo más alto posible en los Juegos Nacionales y que el objetivo era superar el segundo lugar que consiguieron en el 2017. La rama masculina y la femenina acompañan a los trabajos del profesor Abrin Maldonado en varones y Albert Gilbert en damas. Podemos observar que ya varios chicos, los habíamos comentado también la semana anterior, que muchos chicos están incluyendo en las disciplinas deportivas a temprana edad. En esta ocasión se está tomando en cuenta una preselección que seguramente serán parte también los intercolegiales, ¿no? Que es donde se está quizás viendo qué chico tiene talento, qué chico tiene las expectativas para poder llegar, ¿no? Y seguramente con los intercolegiales habrá muchos jóvenes, muchos chicos que podrán ser parte de esta selección absoluta, ¿no? Así es, importante, como lo habíamos dicho, siempre desde estas edades hay que ir formando, y qué bueno que ya estén los preseleccionados y ya se va a ver el equipo definitivo. Todos se están esforzando al máximo para poder integrar esta selección de voleibol. Por otro lado, los gimnastas igualmente de todo el país van a competir en Quito, en el gimnasio Jorge Cachaflor, ubicado en el Palacio de los Deportes, en la Vicentina. Este campeonato se llevará a cabo en las categorías infantil, menores, prejuvenil, juvenil y senior. El equipo que representará a Pichincha estará conformado por Chelsea Rodríguez, Dacha Gil, Yanelis Ortiz, Priscila Argüello, Iván Altamirano, Keila Constante, Nicole Yucha, Débora Chalá, Caterín Nogales, Daniela Romero, entre otros. Grandes deportistas que van a estar compitiendo para ver quién está en mejores condiciones dentro de todas las provincias del país. Una importante rama en el deporte que es la gimnasia. Así es, las damas competirán en salto, asimétrica, viga y piso, mientras que los varones lo harán en piso, arzón, anillas, salto, paralela y barra. Al torneo han confirmado su asistencia a las provincias de Guayas, Azuay, Chimborazo, Tungurahua, Los Ríos, El Oro, Loja, Cañar, Cotopaxi, Sucumbíos, Morona, Santiago, Imbabura, Santo Domingo de los Áchilas y la anfitriona Pichincha, obviamente. Según los organizadores, el certamen quiteño también servirá como selectivo para conformar el equipo nacional de las categorías infantil, juvenil y senior, que participará en el Campeonato Panamericano y Sudamericano, ambos eventos a realizarse en la ciudad de Lima, estos en Perú, los meses de septiembre y octubre respectivamente. Podemos observar que tienen una gran agenda, ¿no? Una agenda bastante apretada desde que empezó el año, ¿no? Empezaron el año con Juegos Nacionales, después fueron los Juegos Sudamericanos, después los Panamericanos, después fueron los Bolivarianos, y ahora una competencia más, esto va a ser en Perú, ¿no? Así que les deseamos lo mejor de la suerte a estos chicos, seguramente estarán trayendo varias medallas en los próximos meses, ¿no? Entre otras noticias, triatleta pichinchana va a participar en la Copa Panamericana. Es el caso de Diana Vizcarra, que va a viajar al Perú para participar en la Copa Panamericana élite de esta disciplina. Distancia Sprint. Esta competencia se va a realizar en el balneario Agua Dulce, en la ciudad de Lima. Completan el equipo nacional Martín García, Gabriel Bravo, Andrés Cabascango y Andrés Barrio Nuevo. De Azuay, Paula Jara, de Imbabura y Andrea Terán y Gabriel Terán del Guayas. Según información de la Federación Internacional de este Deporte, en los certámenes limeños estarán representantes deportistas de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Perú, República Dominicana, Venezuela y, claro, nuestro país, Ecuador. y muchos más. Así es, luego de competir en la Copa Panamericana, los triatletas tienen previsto participar en el Campeonato Nacional Élite de Veracruz en México. Esto se va a realizar de aquí a unas dos semanas, el primero de septiembre, donde seguramente estos chicos de igual manera estarán dejando todo para poder conseguir un podio importante, ¿no? Y como lo venimos rescatando en estos programas, seguramente es para poder alcanzar un objetivo que es el plan de alto rendimiento, ¿no? Sandino, coméntanos un poco de las noticias que nos ha llenado bastante de alegría, estos temas de inclusión en el deporte. Tú tienes un poco más de información. Así es, Jonathan. Se realizó en Cuenca la inauguración de los terceros Juegos Nacionales de Deporte Adaptado, que se realizó en el Coliseo Jefferson Pérez, con la presencia de representantes de 15 provincias, aunque las competencias ya han finalizado. Queremos traerles a ustedes, queridos oyentes, esta gran noticia que nos llena de orgullo, ya que este tema de inclusión es muy importante en todos los ámbitos, y claro, obviamente en el deporte. Los Juegos Nacionales del Deporte Adaptado cuenta con una inversión de 120 mil dólares, que ocupa natación, taekwondo, bochas, tenis de mesa, baloncesto en silla de ruedas, fútbol sala, golbol, remo in y atletismo. Son las disciplinas en las que se compitió durante este torneo. Cabe recalcar que uno de los participantes fue el grupo Fuerza Ciega del Carchi, que fue fundado en el año 2012 y cuenta con 35 deportistas no videntes de la provincia, que han participado en diferentes espacios de competencia y representación deportiva a nivel provincial, nacional e internacional. Así es, el club cuenta con una directiva que gestiona la parte administrativa con el apoyo de sus padrinos o socios, quienes colaboran con el club por medio de una contribución económica que les permite desarrollar diferentes actividades. Como les comentaste, Sandino, la inauguración ya se realizaron estos juegos. Hubo varias presencias de representantes de 15 provincias, aunque las competencias ya se realizaron. Hubo nombres que destacaron y me quedo con Daniela e Isaac Torres, que hicieron una gran participación. Seguramente se estaba previsto que viajen chicos a Brasil para los juegos también de inclusión en estas categorías, en estas disciplinas, y ellos seguramente estarán siendo parte de estos juegos, ¿no? Un saludo para ellos y felicitar por la dedicación, por el empeño que tienen para poder ser parte de esto y de estos juegos, y sobre todo destacarse, ¿no? Que eso es lo que a nosotros nos impresiona y por eso felicitamos. Así es, entre los más destacados también estuvo Darwin Castro de la SUAY, Diego Arévalo de Imbabura, Aldair Pavón de Imbabura, Cara Rodríguez del Guayas, Gerson Espinosa de Imbabura, Marcelo Orellana del Guayas, Byron Chiliquinga de Santo Domingo, Kevin Casco de Manabí, Jorge Delgado de Pichincha y Óscar Sánchez del Chimborazo. Una importante participación en este campeonato donde los impedimentos quedan fuera del terreno, dentro del campo de juego, dentro del campo deportivo. Así que un llamado nuevamente a todas las autoridades, que hay que seguir fomentando el deporte, a todo este tipo de eventos que se están realizando. Un orgullo para el borde del campo y un saludo nuevamente para todos esos deportistas que sin duda están luchando día a día por conseguir nuevos triunfos. Así es, también después de que ya concluyeron estos juegos, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: Pichincha en primer lugar con 120 puntos en total, Guayas en segundo con 119, Santo Domingo de los Áchilas con 22, Azuay con 16, Carchi con 9, Manabí con 7, Imbabura con 8, Loja con 6, El Oro con 10, Chimborazo con 4, Esmeraldas con 2, Tungurahua con 5, Napo con 2 y Sucumbíos, Bolívar y Cañar no consiguieron ninguna medalla, pero están presentes, ¿no? Y seguramente para los campeonatos posteriores serán considerados los chicos más destacados en estas disciplinas, ¿no? Así es, Jonathan. Un saludo fraterno para todos los competidores de estos terceros juegos que se realizaron en la ciudad de Cuenca. Amigos, amigas, les dejamos con unos cortes comerciales. No se despeguen de nuestra sintonía. Estamos de vuelta. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo. Con tus figuras en el deporte. Amigas y amigos oyentes, regresamos después de los cortes comerciales con el campeonato ecuatoriano de fútbol. En esta ocasión, el Nacional ganó a Técnico Universitario y se recupera en la tabla de posiciones. El Nacional esperó 2 meses para ganar. De 30 puntos en disputa, solo había conseguido 3 unidades por 3 empates. Tras el 1 de junio del 2018, cuando venció a Deportivo Cuenca, ahora, el viernes pasado, los criollos por fin triunfaron y fue 3-1 sobre Técnico Universitario, que se encontraba en las últimas posiciones. Los dirigidos por el DT uruguayo Eduardo Favaro atravesaron por esa mala racha en el torneo local, ya que en Copa Sudamericana vencieron 1-0 Defensa y Justicia argentino, pero igual quedó eliminado del torneo. Lamentablemente al Nacional no le alcanzó el fútbol que había mantenido, ¿no? Ya veíamos que en el campeonato local, de igual manera en la primera etapa, no venía teniendo un buen rendimiento, los jugadores no venían rindiendo como lo hicieron más bien el campeonato anterior, en el 2017, ¿no? En este año hubo varios problemas, me parece que internos, y el Nacional no ha podido conseguir los resultados esperados, ¿no? Así es, esperemos que el Nacional con este triunfo vaya despuntando, a pesar de que fue un rival, digamos, que no viene haciendo bien las cosas, que está en las últimas posiciones, que es el Técnico Universitario. Pero esperemos que esto anímicamente lo lleve a un mejor fútbol para el equipo militar. El Nacional fue inmensamente superior al Técnico Universitario en el Estadio Bellavista, con un gramado en pésimas condiciones, con manchas lodosas por las lluvias. Sin embargo, los criollos supieron aprovechar las debilidades defensivas de los locales con rápidos toques y contundencia. Con este resultado, el Nacional subió al 6º puesto en la tabla de posiciones de la segunda etapa, con 5 puntos por encima de Universidad Católica y Liga de Quito, que tiene 4. Técnico Universitario, en cambio, se hundió más en la tabla acumulada con apenas 16 unidades, candidato ya para el descenso. Así es, la situación de Técnico Universitario no es tan buena. No, los refuerzos, que fueron como 7, no lograron llenar las expectativas, o más bien no logran llenar las expectativas que se esperaba, ¿no? Lo habíamos comentado, era un poco difícil que se acoplen rápidamente al nivel de fútbol que quería el profesor, ¿no? Sobre todo a mitad de año es bastante difícil que se acoplen, ¿no? Empezando el año con la pretemporada seguramente es mucho más fácil, ¿no? Por otro lado, Macará ratificó su buen momento ante Universidad Católica y ahora es líder junto con Barcelona, ¿no? Barcelona con mejor gol diferencia. Un efectivo y aplicado Macará consiguió su tercera victoria en la segunda etapa del campeonato nacional al vencer con un solitario gol de Moisés Corozo a los 25 minutos a la Universidad Católica el sábado pasado en el Estadio Olímpico Atahualpa. Como les dije, comparte liderato con Barcelona. El conjunto bateño buscó el arco rival desde los primeros minutos, pese a los intentos del Trencito Azul por anotar el empate en el segundo tiempo, ¿no? A Católica, lamentablemente, no le están saliendo las cosas. Recuerdo la entrevista que tuvimos con Luis Miguel Escalada, nos comentaba que se enfocaban en eso, ¿no? En conseguir los triunfos necesarios, los puntos necesarios para poder llegar a esa anhelada final que necesita este equipo. Pequeño en nombre, pero grande en calidad de jugadores, ¿no? Lamentablemente varias de las figuras han tenido contratiempos con el tema de lesiones. Precisamente Luis Miguel Escalada ahora se encuentra en recuperación por una pequeña dolencia que tiene en el brazo. No está entrenando a la par de sus compañeros, ¿no? Por ahí John Jairo Cifuentes sí es otro de los chicos que se mantiene en un buen nivel, ¿no? Así es, en la quinta fecha, la Universidad Católica visitará el Estadio Monumental Banco Pichincha para enfrentarse al Barcelona Sporting Club, mientras que el Macará recibirá en su estadio al Aucas. Partidos entretenidos que se vienen para esta próxima fecha y con un rival difícil para la Universidad Católica, ya que Barcelona está haciendo un buen papel y está en la primera posición. Así es, por otro lado, Independiente logró su primer triunfo en la segunda fase ante el Bombillo. Independiente del Valle ganó 3-1 el sábado pasado en el estadio de Sangolquí por la cuarta fecha con goles de Jackson Méndez a los 63 minutos, Efren Mera a los 77 y Steven Plaza a los 79. Este Steven Plaza nos dejó una gran atracción. Qué gran despliegue que tuvo en la cancha los 90 minutos, corrió, dribló, hizo el gol, asistencias, y seguramente ya lo estaban viendo, ya se hablaba de que era otro chico a exportar. Veremos cómo le va, esperemos que no sea solo un partido, sino que demuestre su fútbol, ¿no? Ahora precisamente que el Bolillo Gómez está haciendo su listado para poder conformar la selección ecuatoriana de fútbol, ¿no? Los Rayados consiguieron la primera victoria en la segunda etapa. El descuento azul fue de Marlon de Jesús a los 71 minutos. Todos los goles anotaron en el segundo tiempo cuando los jóvenes locales explotaron todo su talento y demostraron que pueden llevar al club negro y azul a pelear por ganar la segunda etapa. Así es, ya se volvió una costumbre que el Independiente del Valle con su cantera ya sea exportador de jugadores talentosos. Recordaremos después de la Copa Libertadores, donde llegó a la final, varios de sus jugadores viajaron para Brasil, Argentina, para México y para otros puntos de otros equipos dentro del país. Así que ya se viene colocando al Independiente como un gran equipo en la cantera, va sacando sus jugadores. Esperemos que Steven Plaza también vaya cumpliendo con las expectativas de los entrenadores y, como tú lo mencionaste, del Bolillo Gómez, para que vaya formando parte de esta selección ecuatoriana. En la próxima fecha, el Independiente del Valle visitará el Delfín en Manta y Emelec será el local ante el Deportivo Cuenca. A continuación tenemos las declaraciones de Mariano Soso, entrenador del club Sport Emelec, después de esta derrota que sufrió su equipo. En cuanto a la primera mitad, si bien pudimos controlar el juego del rival, no pudimos construir ni tener una elaboración clara en relación a lo que pretendíamos del partido. Y en la segunda mitad entiendo que el equipo pisó el campo, pudiendo construir mejor, sosteniéndose en campo rival y generando las mejores situaciones. Si bien nos pusimos en desventaja, el equipo sostuvo el proyecto de ataque, encontró la paridad en el resultado e inclusive tuvo chances de poder ponerse en ventaja, ¿no? A partir del segundo gol, que es consecuencia de una pérdida en la zona media, entiendo que el rival empezó a ser más superior y tuvo más claridad, ¿no? Bien, en cuanto a los goles recibidos y el aspecto defensivo del equipo, es responsabilidad del colectivo, es decir, nosotros no podemos individualizar a un futbolista como responsable. La evolución de Jorge durante la semana fue buena hizo tareas específicas que respondieron las exigencias que imaginábamos que iba a tener este partido. Y en cuanto a Joel, intentamos una alternativa de Rojas como volante ofensivo, convirtiéndose a extremo, tanto extremo derecho como extremo izquierdo, para poder explotar el espacio que reconocimos que el rival proporcionaba, ¿no?, entre central y lateral. Bien, es una derrota que nos encuentra en la infancia de lo que es la segunda etapa, y obviamente como conductor y este grupo debe capitalizar un resultado inesperado para nosotros, entendiendo que hay que reponerse en el menor tiempo posible y poder crecer en lo que respecta al juego y ser efectivo. Es decir, el equipo venía de una victoria, teníamos intenciones de poder reafirmar esto acá en condición de visita, y bueno, es importante también saber que esto puede forjar el carácter de cara a lo que tenemos por delante. Bien, en relación al rival, creo que en cuanto a las producciones que tuvo anteriormente y lo obtenido, no hay una relación equitativa. Es decir, Independiente es un equipo que juega bien al fútbol y que ha tenido supremacía respecto de los rivales, pero no ha podido capitalizarlo y expresarlo en resultados. Y en relación a lo que usted señala en cuanto a la juventud o al oficio de un equipo, es un elemento que no puede determinar un resultado. Así es, estas fueron las declaraciones del DT Mariano Soso, que se mostró un poco, digamos, consternado por el resultado, ¿no? Pero sabemos el nivel que tiene el Bombillo y se sabrá recuperar de esta derrota, ¿no? A continuación también les dejamos con las declaraciones de uno de los las figuras del Club Sport Emelec, que es Marcos Mondaini. Habla después de su recuperación, después de una lesión que lo ha tenido alejado de las canchas ya bastantes fechas, y además el trabajo que viene realizando el equipo, que se está acoplando con nuevos chicos, con chicos jóvenes también, ¿no?, y con los extranjeros que llegaron al club. Escuchemos. Bueno, buen día. Sí, ya trabajando en la parte de la rehabilitación junto a todos mis compañeros, al cuerpo médico, y bueno, esperando, recién empezando la parte de rehabilitación, así que esperando hacer un buen trabajo y poder reincorporarme lo más pronto posible al equipo y estar a disposición de Mariano. Bueno, creo que sostengo que las ideas que tienen tanto Mariano como todo el cuerpo técnico son muy buenas. Mientras más rápido las agarremos, creo que el equipo se va a potenciar y nos vamos a fortalecer como grupo y como equipo. Estoy en fase inicial de la rehabilitación. Si todo sigue como hasta ahora, que todo va evolucionando muy bien, calculo que en 2 o 3 semanas ya podré hacer trabajo de campo y bueno, ya después dependerá de la evolución. Y en cuanto a lo otro, creo que hay que ser conscientes y también pacientes, porque creo que estamos en un proceso de recambio. Se han ido jugadores importantes, han llegado compañeros nuevos, jugadores lesionados, entonces eso hace al técnico el trabajo más complejo para formar un equipo, para armar un grupo. Es más complejo, no hay que perder de vista eso. Dicho esto, también digo que confío y confiamos mucho en el trabajo de Mariano y de todo su cuerpo técnico, y que Melec va a pelear la etapa como está acostumbrado a hacerlo, eso no tengo duda. No, el equipo ha tenido rendimientos buenos y rendimientos no tantos. Necesitamos, creo que, mantener eso bueno que hacemos durante más tiempo, y lo otro que no es tan bueno, tratar de maquillarlo o de taparlo con otras cosas. Creo que pasa por ahí. Después también está en nosotros, como dije anteriormente, en tratar de agarrar rápido o lo más rápido posible la idea para poder consolidarnos primero como grupo, y después sabemos que nos vamos a potenciar como equipo para tener la posibilidad de jugar la final a fin de año, que es lo que todos queremos. Sí, obviamente que cuesta, ni más en un club como este donde la exigencia es alta, donde solo sirve ganar. Entonces creo que los compañeros que han llegado vamos a tratar de que se acoplen lo más rápido posible, porque han llegado sobre la marcha de la competencia, se han ido también, como dije anteriormente, jugadores muy importantes. Eso, vuelvo a repetir, hace al trabajo de todo el cuerpo técnico mucho más difícil. Pero bueno, también lo que dije anteriormente, no es excusa, y sabemos dónde estamos, lo que representamos, y vamos a pelear como lo hacemos todos los años para poder llegar a la final. Estas fueron las declaraciones de Marcos Mondaini, que ya se viene recuperando de esta lesión que sufrió y ya se va acoplando poco a poco a las exigencias del director técnico. Por otro lado, el Barcelona Sporting Club, en su visita a Cuenca, se mantuvo como líder, ya que lo recuperó luego de sacar este sufrido empate 1-1 con Deportivo Cuenca en el estadio Alejandro Serrano Aguilar este domingo 12 de agosto del 2018. Los goles fueron anotados por Emmanuel Martínez para el local y Michael Arroyo para el Barcelona Sporting Club. Para el cuadro canario fue un partido difícil porque el conjunto colorado se planteó así. Demostró que de la mano del director técnico venezolano Richard Páez es un equipo sólido defensivamente, con buen toque de balón y preciso en el ataque. Así es, este técnico que viene demostrando que tiene un don de líder, ¿no? Ya cosas que no había pasado en la primera etapa con el técnico anterior, en esta ocasión ya demuestra un buen fútbol con este DT venezolano Richard Páez. Al final el resultado reflejó lo ocurrido en la cancha. Esta vez sí se trató de merecimiento, porque Deportivo Cuenca jugó mejor en el primer tiempo y Barcelona fue superior en el segundo, sobre todo con ese ingreso de Cristian Alemán, que había regresado después del periodo a préstamo que estuvo en Estudiantes de La Plata. Le aportó claridad al medio campo. Con este resultado los canarios siguen como líderes del torneo por tener mejor gol diferencia que el Macará, ya que ambos elencos tienen 10 puntos. El cuadro austral, en cambio, los sigue en el tercer puesto con 7 unidades. Este resultado, a pesar del buen resultado que consiguió Barcelona en un estadio bastante difícil, se empañó con la lamentable noticia del accidente de tránsito en la vía Molleturo, donde fallecieron 12 hinchas de Barcelona que viajaban de Guayaquil a ver al equipo ganar, ¿no? Que esa es la expectativa de todos los hinchas. Lamentablemente, el fútbol ecuatoriano se encuentra de luto por esta situación bastante difícil, ¿no? Sabemos, las familias deben estar pasando un momento difícil, y al borde del campo se solidariza con cada uno de ellos, y seguramente será un punto para que Barcelona logre conseguir el objetivo este año y dedicárselo a ellos, a estos hinchas, ¿no? Así es, una lamentable noticia para el fútbol ecuatoriano. Todos estos hinchas que iban a alentar a su equipo, al equipo que lo llevan en su corazón, y sufrieron esta terrible desgracia en la vía Cuenca-Molleturo con estos fallecimientos. Importante la participación y también esa colaboración y ese aliento que dio el presidente José Francisco Ceballos con sus familiares, ya que realmente están destrozados, y también a la hinchada del Deportivo Cuenca, que se sumó con las personas que fueron a estar en el hospital, a las afueras, igualmente a las afueras de medicina legal, y se solidarizaron, ¿no? Llevaron un poco de comida, un poco de bebidas para esa gente que estaba trasnochando ahí, esperando por noticias de familiares, de amigos, donde no importa los colores de su equipo, sino el calor humano y esa sensibilidad que tenemos todos por estas desgracias que no deben volver a ocurrir. Así es, en esta ocasión son cosas de la vida que pasó en el fútbol ecuatoriano, ¿no? Ellos viajaban con la expectativa de ver jugar al equipo, como lo hacen siempre, ¿no? Sur Oscura es una de las barras que recorre el país para alentar al equipo. Ya lo vimos en el 2017, viajaron a cada uno de los países donde Barcelona tenía que jugar la Copa Libertadores. y en esta ocasión viajaban a Cuenca sin esperar que pasara esto, ¿no? Como les dije, nos solidarizamos con esta situación bastante difícil. Me quedo con el aliento que dio Máximo Banguera también, que asistió a uno de los velorios de uno de los hinchas que falleció en este accidente, y con la hinchada de Barcelona en Guayaquil, ¿no?, que hizo una especie de plantón en los exteriores del Monumental, donde hicieron una capilla ardiente para despedir a sus compañeros, despedir a sus amigos, y seguramente encomendarse para que Barcelona este año consiga el título y dedicárselos a ellos, que se estarán sumando, como lo dijo un periodista, un colega, Víctor Morales, seguramente ahora ya no están jugando 11 en la cancha, sino ya están sumando 12 ángeles más en la cancha del Barcelona, ¿no? Así es, desde Al Borde del Campo, nuestras más sinceras condolencias a los familiares, amigos de las personas fallecidas en este terrible accidente. Por otro lado, dejando atrás un poco este tema tan amargo para el fútbol ecuatoriano, continuamos con el Delfín, que escaló al tercer lugar de la etapa con un triunfo sobre Guayaquil City, que no estuvo muy bien acoplado. Sabemos que tiene igual esta deficiencia en el fútbol, es otro de los equipos que está próximos para el descenso, igual que Técnico Universitario, a pesar de las contrataciones que realizaron estos dos equipos, ¿no? Guayaquil City también se enmarcó en eso, en traer nuevos jugadores, pero no le ha dado resultado. El delantero Carlos Garcés fue uno de los que anotó, y al final del juego el zaguero José Hurtado se marcó un gol en contra. Con esto el Delfín triunfó 2-0 frente al Guayaquil City. En la próxima fecha el Delfín recibirá Independiente del Valle en Manabí, y el Guayaquil City espera jugar en Quito frente al Nacional, que viene recuperándose después de su victoria frente al Técnico Universitario. Esto se va a desarrollar en el Olímpico Atahualpa, ¿no? Vemos unos dos equipos que el Delfín, como le habíamos comentado, Sandino, al principio de años se esperaba mucho más de este equipo, ¿no?, por lo que hizo la temporada pasada. Lo de Guayaquil City, en lo personal, me sorprendió bastante por las contrataciones que hizo también. No le rindieron de igual manera y está igual en las últimas casillas, ¿no? Por otro lado, Liga apenas empata con Aucas a pesar de jugar con un hombre más todo el segundo tiempo. A pesar de que Liga jugó más de 45 minutos con un hombre más en cancha, no pudo conseguir una victoria en su estadio ante el Aucas, que se paró firme y consiguió su segundo empate en esta temporada en Casablanca. Hemos visto que es como costumbre del Aucas jugar bien frente a Liga de Quito, ¿no? Ya en varios partidos anteriores ya ha conseguido victorias. Es muy difícil que a Liga, bueno, o sea, le ha hecho muy difícil a Liga conseguir una victoria con el Aucas, ¿no? Y se esperaba bastante de estos equipos por el clásico capitalino, ¿no? Así es, se esperaba mucho más de estos dos equipos, ya que se menciona, ¿no?, y lo mencionamos nosotros también aquí en Al Borde del Campo, cuáles son los partidos de la fecha, por el atractivo de la hinchada y también de la tradición que ya se viene generando durante varios años. Y este era el partido de la fecha, que era Liga frente a Aucas, pero el ídolo del pueblo se puso en ventaja muy temprano. Apenas corrían 3 minutos cuando Henry Quiñones entró solo en el área, en un tiro de esquina y de cabeza abrió el marcador. Frentazo imparable para el portero Adrián Gavarini. Con este resultado, Liga suma 5 puntos y Aucas se queda con 4 en la tabla de la segunda etapa. Mientras que en la acumulada, la U llegó a 51 unidades en el segundo lugar y el ídolo del pueblo alcanzó 33 unidades en la octava posición. En la próxima fecha, Liga recibe a Técnico Universitario y Aucas visitará a Macará. En cuanto a la tabla de posiciones, Barcelona, después de una gran campaña en la segunda etapa, se mantiene primero con 10 puntos y más 5 de gol diferencia. El Macará en segundo lugar con 10 puntos de igual manera, pero más 3 de gol diferencia. El Delfín en tercer lugar, más 8. El Cuenca en cuarto lugar y más 2 con 7 puntos. El Emelec con 6 puntos y más 3 en quinto lugar. El Nacional en sexto lugar con 5 puntos. Liga de Quito se mantiene séptimo en la tabla de posiciones con 5 puntos y menos 1. Universidad Católica en octavo lugar con 4 puntos y menos uno. El Aucas de igual manera con 4 puntos pero menos dos. El Independiente del Valle en décimo lugar con 3 puntos y menos dos. El Guayaquil City en el puesto número 11 con 2 puntos y menos 5, y dejando en la última tabla, en última posición, a Técnico Universitario con 1 punto y menos 6 de gol diferencia. También les traemos la tabla de goleadores. John Jairo Cifuentes en la primera posición con 26 goles, a pesar de que en esta fecha no marcó ninguno. Segundo, Brian Angulo con 17 goles. Tercero, Edson Montaño con 16 goles. Cuarto, Carlos Garcés con 12 goles. Quinto, Juan Manuel Tevez con 12 goles. Sexto, Juan Ignacio Dineno con 11 goles. Séptimo, Luis Chicaiza con 10 goles. Octavo, Ariel Nahuelpan con 7 goles. En la próxima fecha, la jornada se la jugará de la siguiente manera. Macará recibirá en Ambato a Sociedad Deportiva Aucas. Liga de Quito recibirá también a Técnico Universitario en el Estadio Rodrigo Paz. Barcelona en el Monumental frente a la Universidad Católica, y justo en esta fecha va a ser un homenaje previo, antes de que inicie el juego, para los hinchas que fallecieron en el accidente. Habrá un minuto de silencio y los jugadores también saldrán con una camiseta conmemorativa para estos personajes que no están más con nosotros, ¿no? El Delfín de igual manera recibirá a Independiente del Valle. El Emelec en el George Capwell recibirá al Deportivo Cuenca, y cerrando la jornada, el Nacional frente al Guayaquil City en el Estadio Olímpico Atahualpa. También les traemos la tabla de posiciones de la Serie B, donde el Clan Juvenil está en el primer lugar con 10 puntos. Un saludo para este portero, este arquero que nos abrió las puertas, exjugador del Barcelona, Damián Lanza, quien juega en este equipo de la Serie B, el Clan Juvenil, y vemos que se ha recuperado bastante, ya que en la primera etapa estaba peleando en las últimas posiciones. Segundo se encuentra el Orense con 8 puntos, el tercero es Mushuc Runa con 8 puntos, cuarto Liga de Puerto Viejo con 6 puntos, quinto América de Quito con 6 puntos, sexto Fuerza Amarilla igualmente con 6 puntos y menos uno, Liga de Loja con 6 puntos y menos uno, octavo Santa Rita con 6 goles y menos uno, el Manta en el noveno lugar con 5 puntos, décimo el Gualaceo con 3 puntos, onceavo Puerto Quito con 3 puntos y cierra la tabla el Olmedo con 0 puntos. La tabla de goleadores de la Serie B está de la siguiente manera. Alex George con 9 goles, igual que Luis Carlos Espínola para el Manta, para el Clan Juvenil. Cristian Lara con 8 goles. Fabio Renato para el Mushuc Runa con 8 goles, igual manera. Para el Orense, Mauro Bustamante con 8 goles. Daniel Neculman, Kevin Mina, Luis Bolaños y Mario Quintana, Oscar Belinet, de igual manera, los 5 con 7 goles cada uno. No hay mucha proporción de goles en esta categoría, pero hacen el esfuerzo. Muchos de los goles se reparten entre defensas, entre centrocampistas y los delanteros, ¿no? No es como en la Serie A, como Chojeros y Fuentes solito se lleva los 26 goles. Pero es por el modo de fútbol que tiene Universidad Católica, ¿no? Esas son las noticias del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Amigas y amigos oyentes, con nosotros será hasta la próxima semana. Recuerden que estamos en Facebook y también en Instagram como Al Borde del Campo. Recuerden que todas las semanas estamos llevando noticias deportivas, tanto de Concentración Deportiva de Pichincha como del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, y sobre todo los jugadores, los deportistas destacados. Hasta la próxima. Así es, siempre atentos a nuestras noticias de los deportistas ecuatorianos que se van formando, y también de esos deportistas que van consiguiendo triunfos a lo largo del territorio ecuatoriano y también a nivel internacional. No olvide sintonizarnos en la 940M, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también por www.radiocce.com. Con nosotros será hasta la próxima. ¿Disfrutaste de las historias de tus figuras en el deporte? No olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hasta la próxima semana.